Ahí está, a ver, habla vos, Ramón, primero, decí hola. ¿Hola? Perfecto. Ah. Escuchame, Ramoncete, ¿qué te gusta de la isla? Eso quiero saber. ¿La isla? ¿Qué te gusta, sí? Sí, me gusta la isla. Me gusta y... como es... tranqui, piola. Y sí, viví como un rey. No te molesta a nadie. ¿Por eso? Porque decís, vivís como un rey porque no te molesta a nadie. No te molesta a nadie. Estás trabajando, no te dice. Te molesta, sí, no es tanto. ¿Y por qué te querés ir? Me gusta disfrutar, ¿cómo es? Disfrutar más la... esa otra vida. Ponerle, quiero ponerme una casa. Por acá no es futuro para uno. Quiere tener dos trabajos para hora extra, no se puede. Acá no. ¿Y dónde te gustaría vivir? Y yo, mi pensamiento es en Saco. Quiero ponerme la casa. Vamos a ver cómo, si sale bien. ¿Y de la panadería qué es lo que más te gusta? Cortar niños, el pan no me gusta. ¿No te gusta hacer el pan? No, lo ayuda a Rocío, pues no me queda otro. ¿Porque te da pena o por qué? No, por uno, por la mamá esa, y me lo conozco de añá y no sé, una amistad y se... ¿Y con Rocío sos amigo? No. Sí, no. Sí. No, charlan de la vida, por eso no. Sí, ella sí. El sí no crece. ¿Por qué no crece, Rocío? Pues malita que es. No, es malganudo son. Yo le quería preguntar eso, ¿qué le gusta y por qué se quería ir? Pero ¿qué te gusta? Me gustaría saber qué te gusta, así como más preciso, el río, los lugares que tiene, ¿qué te gusta de la isla? Así de la naturaleza y todo eso. ¿Cómo es la punta de las pistas? Ahí, ¿cómo es? ¿El mirador? El mirador. Ahí ve todo, lo va corando, qué pasa, todo. El lumpio que me trae de ahí, después eso de allá de... los pájaros, ¿cómo es? El mirador de... El mirador. Ese me gusta. Hola, Glo, ¿todo bien? Hola. Bien, tranqui. Todo tranqui. ¿Qué iba a decir? Si te hiciste amigos acá. Sí, tengo unos cuantos tengo. Está Pablo, David, Martín. Tus más amigos. Más llegado de ellos. ¿Y crees que si te vas, en algún momento los vas a seguir viendo? Sí, hoy vení en la isla. Me paseo, ¿no? Quedarme, ¿no? Voy a extrañar un poco, ¿no? ¿Viste? Los años que está, a extrañar. Uno dice que no voy a extrañar, es mentira. No voy a extrañar igual. Eso te iba a decir, ¿no tenés miedo que de irte y de que estés allá en tu saco, ponele y te digas, uy, cómo extraño la isla? No, hoy vení, sí, pero tengo a mi hermana acá. Ah. Tengo, que se llama Cori, no sé, vengo para acá. Ahí tengo un beso para venir. Ah, también tengo mucha amistad, añade, me conocen chiquito, el bebé casi, así de eso. No conozco a Daniela. Encima somos parientes lejanos. ¿Qué onda con esa relación? Sí, nos vamos a quedar un poco. Ya ves, ¿no? Quería decir, hijito, hijito. Ah, no, más chiquito. Anda con la bici chiquitita, ¿cómo anda la bici? ¿Viste cómo anda la bici? Es tremendo eso. Anda 5 días, nada, no tiene 3 años todavía. ¿Cuántos años tiene? ¿No tiene 2 años? ¿Tiene? 2 años. Anda. punto, así es lo mismo que están pasando ahí. En la plaza, viste la subida. Sí. Como sube. Y todos los que vamos mirando. Mal. Y habla hasta los codos, ¿viste? Y uno te pregunta todo. Te... ayer y uy, ahora estoy sola en la habitación. Y me costó, ¿sabes qué? Me dormí mirando así cosas, viste, en la compu y después di vuelta, me desperté en la madrugada, miraba, flasheaba, pensaba, imaginaba cosas que, viste, entraba luz de afuera por la ventana que da la calle y uy, no, basta, me tapo toda, no miro, tengo miedo. No, acá es. Me cago una. No, es tranqui. Eso que pasa es que hace mal lado. No, yo a veces me quiero irme a la harina, pues ya estoy cansado. Si queda el lector ese, pibe el paz. No, no de aguantar 4 años más. Me estoy juntando para ponerme en la casa. Qué bien. Qué bien. Pues yo tenía 2 coches y uno lo vendí y sí. Me metí en la plata todo el banco. En cada mes voy depositando. Ah, re bien. ¿Puedes hacer eso de plazos fijos? Y eso estoy. Ah, bien. Hace. Y ahora te dan más, sí, más interés. Sí. Y a mí me dijo, cuando hice los papeles, me dijo la chica si quiero cada mes sacar los intereses. Me dije que no. Ah, qué bien, qué bien. Y la ley que vino acá, sí. Ella me dijo, ley, llegó la fecha, me deposita tanto a mi cuenta, entra y deposita. ¿Cuánto querés depositarme? 5, 6, claro. Según cuánto tengo. Claro, según lo que podés ir poniendo por medio. En mi pensamiento es... Terminé toda la camioneta, porque la camioneta me salió 1 millón. Ya terminé. Y por mes quiero depositar 40 lucas. Y un año ya voy a tener la casa. Bien. Me puede pedir un préstamo. Pido un préstamo y más la plata que tengo. ¿Pasa ya? Che, ¿y estuvieron viendo ya en Bursaco? ¿Ya pasa así? ¿O vos terreno? No, estoy esperando. Cuando tengo llega a 1 millón. Cuando llego a 1 millón, busco. No, yo quiero ya poner esa casa. Y después yo lo amo. Claro, sí. Bueno, esa pared no me gusta. Lo tiro, voy hasta ahí. Si pongo un terreno, te sale casi el triple. Es una casa, de pagar un bañín, todo eso. Sí. Te sale casi lo mismo. Lo mismo que te sale el terreno, te sale el material. ¿Viste que ahora se usa mucho el tema de lo que se dice construcción en seco? Eso que... como casilla. Steel frame se llama. Y usan chapa, usan madera, viste, todo construcción en seco. Sí. Entonces, vos tenés el terreno, es el piso. Claro. Y te viene y te pone la casilla. Ah, esas también las que son tipo prefabricadas. Eso. Sí. Eso casi no me gusta, casi. Yo la veo medio, ¿viste? Como no, por... los tres chanchitos. Viene uno. Y el lobo. Que viene sopla, uno. Viene yo... uno, patea para entrarte adentro. Te la tiro abajo. Bueno. Está bueno, sí, hacelo. Deja un tanto así y levanta la pared despacio. Claro. Cuando termina, lo tira eso abajo. Claro. No, yo tengo. Esperemos eso. Qué bueno. Y si sale todo bien, bueno. Mi hermano me dijo me va a dar la plata. Si lo vendemos todos los campos. Imagina, yo me viniendo a poner, tipo, cómo hacen las chicas también que están en una semana acá laburando, después vuelven. No, porque tú laburas de todos los días, es un tipo de trabajo, claro. Por eso allá, afuera, vos salís de tu trabajar, puedes salir. Acá, ¿dónde queda ahí? Estás trabajando todo el día, no tenés dónde ir. Fíjate de misma cara, puedes irte para allá, a la noche de verdad, decís, bueno, me voy para allá. Listo. Poner tu trabajo de a 6 a 2, ponen. Vos puedes hacer otro trabajo. Palantar un poco. Acá no. No es futuro. Acá es bueno para juntar plata. Bueno, el único que de acá vos acá es la comida. No paga luz, no paga agua, no paga nada. Tu suelo saca limpio. ¿Viste? Eso de la nena, de cortar, te cansa. Y te hacen mal las palos también. Sí, sí, hay que cuidar, sí. Es como que son trabajos de mucha fuerza y que bueno. Están en caro. Sí, me lo costó. Al principio, como que era un poco. Pasaba cosas, pero encima lo cambié de escuela a mitad de año. Ah, no, también me pasó eso como. ¿Viste cuando no? No. Sí, encima me dijo, no, le dije, no, no. Qué rara que sos. Capital le hace mucho quilombo, ¿no? Muy caro las cosas. Sí, capital está tremendo, Ramón. Yo estoy medio en un proceso de que tengo ganas de... Es un momento en que quiero ir a vivir sola, ¿viste? Yo vivo con Mati. Pero bueno, tengo ganas de ir a vivir sola. Vamos a seguir en pareja, pero tengo ganas de ir a vivir sola. Hace 10 años que estamos juntos. Y estoy buscando alquiler, ¿viste? Ahí por capital, porque es donde me muevo más yo. ¿Sabes los precios para alquilar, Ramón? No, ahí sí. ¿Qué? Un departamento de un ambiente te pueden llegar a pedir 60 lucas por mes. No, en la gana bien. Voy a abrir una caja de fósforo por 60 lucas por mes, que sería casi 3/4 de mi sueldo. No. No. Todos hacemos cosas para tener más de un trabajo, porque no llegamos. No, no llegamos. Ni en pedo. Vas a la verdulería. Ah, sí. Y compras 2 plantas de lechuga, 1/2 kilo de tomate, 2 bananas y 1/4 o 1/2 de cebolla. Listo, 1 luca y media. Oh, carísimo. Carísimo todo. El boleto ahora se fue a como 30 mangos. 30 o 40 mangos. Y el subte se va a ir a... Dicen que en el invierno ya va a estar a casi 100 pesos. ¿Sabes dónde vas a viajar? Yo me manejo mucho en bici, ¿viste? Por el tema también de la guita. Más barato. Entonces, bueno, me voy manejando en bici. Pero siempre, ¿viste? Del otro lado de la General Paz, en provincia, siempre un poco más barato. Ah, sí. A mí me gustaría por ahí también, si no, irme por el lado de zona oeste, ¿viste? Ramos Mejía, más por el lado de La Matanza. Que está la línea del tren Sarmiento, ¿viste? Entonces por ahí puedo encontrar algo mucho más barato que sea más una casita, ponele, no departamento. Yo estoy acostumbrada a vivir siempre en casa, vivir en un departamento es un encierro de querer morir. Ni un balcón, nada, solo una ventana, una angustia te agarra. Ah, no. Y entonces estoy buscando por ahí en provincia a ver si sale algo más lindo, un poco más barato. Pero bueno, es un poco más lejos, pero no importa. Que yo, es cuestión de viajar. Yo un poco lo ayudo a mi vieja. Claro. Un poco a mi mamá. Sí, yo también. Yo con la plata también ayudo mucho a mi vieja. Les paso plata por mes a mi vieja. A mis hermanas también. Yo soy la más grande de mis hermanas. Porque bueno, tienen historias re complicadas mis hermanas, ¿viste? Están criando a sus hijos solas. Mi hermana, la del medio, quedó re sola con los pibes que tiene. Son de diferente padre, ¿viste? Pero mi mamá, pero la dejaron retirada a mi hermana Maca, los dos padres. Entonces está sola con los dos pibes. Y es un montón. Y mi hermana, la más chica, también tiene también dos hijos. Pero el papá de la más grande le da una remano, ¿viste? Le ayuda un montón. Y el papá del más chiquito, no. O sea, va, lo visita, lo va a buscar y eso, pues no le pasa plata. Entonces, bueno, yo las voy ayudando ahí como puedo. También. Estás jodida. ¿Qué decías de tu vieja? No, yo lo ayudo todo. ¿Cuántos años tiene tu vieja? ¿Grande? Sí, la verdad. Ahora está de corriente. ¿Por cuánto tiene? ¿80 y algo? Sí, por ahí. Está viejo. Ya. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Éramos 6. Sí. 3 mujeres y 3 varones. No, mira, para el mayor murió así como más de 10 años. Joven. Sí. Y quedamos ahora 5. Nosotros somos 4. Yo soy la más grande. El más chiquito es del segundo matrimonio de mi mamá. Y nosotras 3 somos del mismo papá. ¿Qué nosotros somos? ¿Todos del mismo padre? No, 3 somos el otro padre. No, el mismo, todo el mismo padre. Esos 3, mi hermano, uno vive en Musaco, sí. Y el otro, mi hermano vive en Cañuela, y la otra mi hermana vive en Corriente. Esos son el otro padre. Nuestra madre es la misma madre. Después está nosotros, otro pechizo, Saucedo. Y los otros son Maray. Son rubios. Y la Norte. Y no somos mismos padres. Mi hermana es de otro padre. Y el otro, mi hermano, es de otro padre. Y yo soy de otro padre. ¿De qué parte de Corrientes son? La Vista. ¿Cómo se llama La Vista? La Vista, Corrientes. ¿La? La Vista. ¿Ya? De allí. Ah, mira. Ahí aquí antes llegaban, ¿viste Barrio Gil? Sí. Bueno, primero está Corriente. Está ese primero, después está. ¿Cómo se llama el pueblito ese? Ahí me vi. Después llega. Goya. Goya, por ahí. Ah, ¿están cerca del Gauchito? Más o menos. Voy a ponerle 2 horas. Ah, 2 horas, por ahí. La Vista, Corriente. ¿Y qué onda? ¿Sos devoto del Gauchito? ¿Eh? ¿Sos devoto del Gauchito? No, güey. No soy fanático. Es decir, yo lo respeto. Y eso te iba a decir. Mm. A mí me cabe el Gauchito. Cuando paso toco así, ¿no? Ay, yo también. Yo cuando voy por la ruta, por ahí voy en un auto que es medio, no sé qué, no puedo decirle toca bocina. Pero como que levanto la mano o algo, amo Gauchito. Cuando voy por la ruta. Sí, qué loco eso. Lo que me gusta de Gauchita es su historia, eso me recaba. Esa medio de justiciera. Sí, es una maestra, le hizo una cama, una cama. ¿Le hizo una cama? Mm. Ay, mira qué loco. Ahí lo mataron. Ah, claro, sí. Ah, eso, por la cama que le hicieron, sí. ¿Cómo es la historia esa? ¿Le hicieron una cama al Gauchito? No, una cama, poner yo te hago una cama, voy y te hago mierda, poner. Claro, te engaño. Te engaño, amo tomar una cerveza y viene otro y te mata. ¿Así fue lo del Gauchito que se murió así? parece un nene, un chico lo hizo y no sé, está al lado y lo agarraron ahí. Sí, el gauchito robaba para los más pobres, sí. Hacía cosas así. Fue zarpado el gauchito. Se la rejugaba. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cocinando? ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuánto querías? ¿Factura y llegando? Sí. Bien. Esa era la buena, la almacén antes. ¿Con crema pastelera? El otro día fuimos a caminar a la noche, ¿viste? Estábamos todos, ¿cómo fue? La noche, antes de anoche. Y dijimos, bueno, ¿dónde vamos? ¿Qué sé yo? Fuimos al mirador de la pista, ¿viste? Siempre fue así, ¿no? ¿Sabés que me haría reír? Nos cagamos todos porque está todo re oscuro. Ah, no, nos asustó un montón. Rocío se cagaba de risa, yo, chico, me quiero dormir, mañana tengo que ir a laburar la panadería re temprano. Ahí por detrás del camping, ¿viste? Fuimos todos por ahí. Ya nos tiramos de la noche. Yo no tengo ganas de irme. Yo quiero salir, quiero irme a ver a mi nieto. Yo soy abuelo. Casar, no existe casarse. Ah. No creo en el casamiento. Yo quería ser así. Y ella quería casarse, ahorita los evangélicos. Sí. Sí, no. Bueno. Bueno, pero se casaron. No me quería casar. Pará, pero se casaron por iglesia evangélica o por iglesia común. Que vale el registro civil. Ah, claro. Ah, solo por registro civil, bien. Sí. Después. Hay una ceremonia de. Ahí es evangélico. Ahí va. Como una iglesia. Sí. ¿Hicieron fiesta? Sí. Y bueno, era mucha guita, fueron mucha comida. ¿Es el caso de la 15 lucas. Ah, oh, mirá. ¿No hay problema con mi papá o algo? No. ¿No? Porque hay mucho que está en luz. ¡No! ¿Qué haces ahí? ¿Cómo nomás? ¿Qué tiene como cosita ahí ahora? Estoy. Fumando. ¿Y vos cocinas? ¿Una sala de estar? Sí.